tu amor pa' mí nunca fue verdad. Me dejas ahí como loco, no te voy a mentir. Yo te di todo y me quedé sin nada. Ahora troto todo y a partir. ¿Y por qué, mami, yo? Si tú sabías que sabes que te iba pa' ti. Te llevaba como amigo, pero no me busqué que ya me fui. Porque ya me fui y me fui con el viento. La cima voy subiendo, en breve valor pa' mí yo me voy conociendo. Pero por ti ya nada es que siento. Quiero los millones, no quiero el sufrimiento de pensarte. Si mami lo mío era aparte, sabes que como este menos nadie la parte. Y yo ya no quiero buscarte. Ahora mami le doy diamante. ¿Y por qué, mami, yo? Si tú sabías que estaba pa' ti. Si te dejaba como amigo, pero no me buscas que ya me fui. Ay, ¿y por qué, mami, yo? Si usted sabe que te iba pa' ti. Te dejaba como amigo, pero no me buscas que ya me fui. Ay, disfrutando momentos que solo en recuerdo quedan. Recordando cuando tú y yo hacíamos lo que era. Perdiendo mi tiempo, que si no lo que era. Pero voy subiendo la cima, me espera. Me llegó la fama, pero no te tengo en mi cama. Si sabía que era el único que te prendía en llama. Ahora que me extraña me llama. Pero la herida que te sane a mí no me sana. Y mami, yo, si tú sabías que estaba pa' ti. Si te dejaba como amigo, pero no me busques que ya me fui. Ey. ¿Y por qué, mami, yo, si tú sabías que estaba pa' ti? Si yo estaba como amigo, no me busques porque ya me fui. Llora, llora, porque ya no estoy vacilando y gangueando en un Roy. Me llama nunca hasta el día de hoy, pero lo siento. Y por qué, mami, yo.